y al verte con otro amor así, sonriendo tanto que me quedé indiferente. Lo que hubo entre los dos murió para siempre. Tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos. Hipocresía. Morirse teniendo tanta agua. Morir de amor fingiendo estar alegre. Tan contenta.